Bienvenidos a este curso de Principios Básicos para una vida feliz. En esta primera lección hablaremos de los deseos de Dios. Dios es el creador del cielo y la tierra para que fuese el hogar del ser humano, a quien creó con su propia mano, lo creó sano, le dio todo lo que necesitaba para que fuera completamente feliz. Sin embargo, el hombre tomó caminos equivocados y eso trajo dolor y enfermedad. Por eso el deseo de Dios se resume en Tercera de Juan 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este deseo de Dios por nuestra salud integral requiere que nosotros conozcamos y obedezcamos las leyes naturales de la salud. Muchas de las enfermedades que aquejan a los hombres hoy son el resultado de las violaciones a las leyes naturales de la salud. Dios tiene los mejores deseos para sus hijos. La Biblia está llena de promesas maravillosas para nuestro beneficio. Aun cuando debemos reconocer que todos somos mortales, todos afrontamos enfermedades producto del pecado, y a menos que Cristo vuelva durante nuestra vida, todos moriremos. Nada hará que eso cambie ahora y ciertamente tampoco lo hará una vida saludable, pero eso no significa que no debamos hacer lo mejor que podamos para cuidarnos. Eso no significa que no estemos bajo la obligación de cuidar nuestro cuerpo. El ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla. Joseph Leonard. Ahora te pregunto, ¿estás interesado en tener una mejor salud? La salud es la ventaja más valiosa que cualquier persona puede tener. Desgraciadamente, mucha gente no es consciente de ello hasta que desarrolla un problema de salud serio, tal como un ataque cardíaco, cáncer, diabetes o alguna enfermedad infectocontagiosa. Si usted adopta ahora una forma de vida sana, puede reducir el riesgo de serios problemas de salud, aumentar su nivel de energía, sentirse mejor y vivir muchos años más. Para esto miraremos algunas reflexiones científicas. Desde 1950 se han aplicado varios estudios científicos sobre las causas de mortalidad, arrojando cifras estadísticas de gran interés. En promedio, todos los estudios muestran que un buen estilo de vida trae como resultado entre 7 y 10 años más de vida en promedio. Algunas consideraciones bíblicas. La Biblia nos enseña que somos el resultado de nuestras propias decisiones. Y en materia de salud es plenamente aplicable este concepto, dado que nuestra salud depende en un porcentaje cercano al 90% de cada decisión que tomamos en cuanto a nuestro estilo de vida. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa, debe modificarse las condiciones antigénicas y corregirse los hábitos erróneos. El estudio de Alameda, Estados Unidos, realizado durante más de 15 años en una población de 6.900 personas, encontró 7 prácticas básicas desde la salud relacionadas con la longevidad. Primero, dormir lo suficiente, 7 a 8 horas diarias. Segundo, desayunar regularmente cada día. Tercero, comer a horas regulares y evitar los dulces. Cuarto, evitar el uso de alcohol. Quinto, no fumar. Sexto, mantener el peso en un nivel saludable. Séptimo, hacer actividad física todos los días. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Voltaire. Ahora haremos un ejercicio de aplicación bíblica. Con el apoyo de tu Biblia, responde las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de quién nos creó? La respuesta la encontramos en Génesis 1:26. Dice así: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces nos dice que nuestro creador es Dios. La pregunta número 2 nos dice: ¿Se preocupa Dios por nuestra salud? La respuesta la encontramos en Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿se preocupa Dios por nuestra salud? De gran manera. Tercero, ¿qué significa nuestro cuerpo para Dios? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es un templo, pues debe estar bien arreglado, ¿cierto? En buenas condiciones. Cuarto, ¿qué dice la Biblia sobre las decisiones? La respuesta la encontramos en Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, esto nos enseña que las decisiones se deben basar en elegir el camino del bien. Y la pregunta número 5 nos habla, en caso de enfermedad, ¿puede Dios hacer algo por ti? La respuesta la encontramos en Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, esto nos dice que Dios puede sanarnos, solo debemos pedirlo con reverencia y cambiar nuestro estilo de vida. Ahora, ¿cuál es mi decisión personal? Reconozco que mi cuerpo fue creado por Dios y que debo cuidarlo, manteniendo buenas prácticas de salud, por lo que decido seguir aprendiendo sobre un estilo de vida saludable, acorde a los principios bíblicos. Si te ha gustado, espera nuestro próximo capítulo. Que tengas un feliz día. Y Dios siga bendiciendo tu camino.